Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 13 de abril de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra nuestro compañero Kenny Castillo. En los controles, el único e inigualable Luigi Arroyo. ¡Mua! Con muchos besos, y yo me le uno a la besuqueadera y a la papachadera y los abrazos, esta servidora Enza García. Aquí estamos con mucho amor, cariños, apapachos, cariñitos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos, y feliz día a este pueblo bolivariano que hace ya 14 años salió a las calles para defender la democracia, para defender la revolución, para traer de vuelta al comandante Chávez, vilmente derrocado por un golpe de Estado montado por la derecha nacional e internacional y orquestado por los medios de comunicación privados. Así que un día como hoy se celebra el Día de la Milicia Bolivariana. Un abrazo grande para todos los milicianos y milicianas. Y un día como hoy rinde honor a la Unión Cívico-Militar en defensa de la patria. Este miércoles 13 de abril se celebra el Día de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana integrada por voluntarios y voluntarias que se suman a sus filas para contribuir a la defensa integral de la nación. Una milicia a la que le tiene mucho miedo la derecha, por cierto. La milicia bolivariana fue creada por el comandante Hugo Chávez en el año 2008, tras la publicación del decreto de rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dos años después, en 2010, el comandante Chávez decreta el 13 de abril como el Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril, en conmemoración al 13 de abril de 2002, cuando el pueblo y soldados patriotas derrotaron el golpe de Estado que dos días antes había ejecutado un grupo de partidos políticos de oposición con el apoyo del sector económico y de una camarilla de militares sin tropas. Este cuerpo depende directamente del presidente o presidenta de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo lo relativo a los aspectos operacionales a través del Comando Estratégico Operacional. Tras 9 años de formación, la milicia ha multiplicado su presencia en todo el territorio nacional en labor comprometida por la patria, el bienestar social del pueblo, con el propósito de garantizar la paz y la defensa de Venezuela. Se les puede ver siempre en actividades de apoyo a los programas sociales del gobierno nacional, como mercados a cielo abierto, operativos de salud, jornadas de formación y protección de espacios patrimoniales y culturales. Feliz día entonces al pueblo de Venezuela, a la Milicia Nacional Bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas aquellas personas de bien que hoy celebramos cómo el amor puede operar milagros. No habían liderazgos reconocidos, fue el pueblo que se volcó a la calle y sin soltar un solo disparo, a diferencia del golpe de Estado que dieron el 11 de abril, donde hubo francotiradores para masacrar al pueblo y justificar el golpe, pues a través del amor se operó un verdadero milagro. El regreso con bien de nuestro comandante Chávez y que la revolución continuara y se consolidara. Así que felicidades a todas y todos. Y abrimos con el tema de los soneros del pueblo. A cada 11 le sale su 13 y toda la pauta musical de la ventana de hoy estará dedicada a ustedes, a ventaneros, ventaneros, pueblo de Venezuela, ese pueblo amoroso, ese pueblo valiente, ese pueblo honesto, ese pueblo trabajador. Y bueno, la verdad es que sería, pues yo no he visto en los mercados a cielo abierto, no los he visto, pero sería interesante también tener allí a la milicia ahí revisando, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero revisando, chequeando o haciéndole contraloría a los sinvergüenzones que hacen desmadres en las colas de los supermercados y los centros de distribución de alimentos. Porque el que se mete en la milicia lo hace llevado, la mayoría de ellos lo hacen llevados por un profundo sentimiento revolucionario y un profundo sentimiento de amor. Eso garantiza altos niveles de honestidad. Y bueno, y ya que estamos hablando de niveles de honestidad, no puedo dejar de, bueno, por un lado, si van a venir al Foro Libertador, tienen que hacer alguna diligencia en la Biblioteca Nacional, les recomendamos que se abstengan de venir. El día de hoy va a haber un acto por el Día de la Milicia, va a haber un acto en el mausoleo, ¿no? En el Panteón Nacional y el Complejo Mausoleo de Bolívar, y están todos los accesos cerrados. Realmente para todos los que trabajamos en Alba Ciudad ha sido una bueno, ha sido una verdadera aventura estilo Jumanji poder llegar a nuestros puestos de trabajo. Por eso es que la ventana arrancó un poco tarde porque los accesos están bloqueadísimos, incluso hasta para nosotros, ¿no? Que hemos tenido que dar tremendos vueltones para poder estar aquí. Lo otro es que, bueno, estábamos hablando de la honestidad, decimos que, oye, sería bueno activar a las milicias y activar al poder popular. Porque fíjense ustedes, ya no conforme con los desmadres de los bachaqueros, el secuestro que le tienen a los centros de distribución de alimentos, tanto públicos como privados, nos encontramos como hay uno de estos centros de distribución, que es el Día a Día, que no es el Bicentenario, que fue clausurado, estamos hablando de los Pedevales, estamos hablando del Día a Día, que está metido en un limbo. Y mientras está en ese limbo, todo parece indicar que sus gerentes y trabajadores están utilizando la tienda para guisar. Y no solamente guisando, con los numeritos de los bachaqueros y las vacunitas de los bachaqueros y las prebendas de los bachaqueros, sino que también maltratan a la gente y están vendiendo con sobreprecio y remarcan los productos en las narices de los clientes. Y lo digo porque esta servidora que está acá lo vio. Ayer estuve en el Día a Día de la Plaza Washington de la parroquia El Paraíso. La vez anterior que había estado allí, estaban condicionando la venta de la pasta regulada, la estaban condicionando a que la gente se llevara plátanos o la gente se llevara hortalizas y legumbres. Había una persona del SUNDE, puso orden y, bueno, es ilegal condicionar la venta. Ya han recibido, tengo entendido que la SUNDE ha recibido múltiples denuncias sobre ese Día a Día. Pues, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer? No tenían producto regulado, el supermercado estaba totalmente vacío, igualito entré en la tarde y vi que tenían el té Lipton negro, el té negro, y la marca de fábrica, porque no era una etiqueta, era la marca, o sea, de la caja, tenía estampado un precio de 460 bolívares. Me pareció barato porque ya de fábrica te están viniendo los tés montados, las infusiones están montadas ya de los 800 bolívares para arriba. Agarro mi té negro y cuando lo voy a pagar, la cajera lo pasa por el lector y me dice, son 580. Y yo le digo, no son 580, mira, aquí la caja marca 460. ¡Ay! Este producto no está a la venta. Me quitó la miré de arriba abajo y le dije, qué bonito. Qué bonito. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un sitio de venta de alimentos del Estado esté vendiendo con sobreprecio, que no respete los precios establecidos por la SUNDE, te lo venda más caro y que cuando tú agarres y le digas, mira, pero es que el precio de la caja es este, te digan, este producto no está a la venta? ¿A dónde va ese excedente? ¿A los bolsillos del gerente? Igual, ¿a dónde va el excedente de los plátanos y las hortalizas que obligan a la gente a comprar para llevarse una pasta regulada? Eso no se lo reportan al Estado. Eso va por la medida chiquita a la cuenta del gerente. Y como los empleados lo hacen con la sonrisota en la boca porque están felices, la cajera estaba. Ay, o sea, como si de verdad el té, o sea, el supermercado fuera de ella. Digo, es capaz que el excedente del sobreprecio con el que te venden se reparte en la cochina entre todos. Entonces, señores, el Día a Día ciérrenlo, porque se ha convertido en una cueva de ladrones. Ciérrenlo. Al igual que cerraron el Bicentenario, cierren el Día a Día, señores. Porque lo que es un nido de bachacos y, por lo visto, habrán sus honrosas excepciones, pero bastante enchufado que está guisando allí. Entonces, bueno, espero que esta denuncia llegue a alguien porque uno sale desmoralizado. Yo me acuerdo cuántos camaradas no decían que yo lo veía ingenuo. No, que los trabajadores, las empresas en las manos de los trabajadores. Oye, pero cuando nos encontramos que pasan cosas como estas en el día a día, ¿realmente podemos confiar en que una empresa puede estar en manos de los trabajadores? Trabajadores honestos los hay, aquí en Alba Ciudad estamos, y ustedes también son trabajadores y trabajadoras honestos. Pero caramba, qué fáciles son de corromper, sobre todo los que se montan en los sindicatos o los que llegan a escalar ciertas posiciones de poder, ¿no? Aquí queda esta reflexión. Hay una crisis de valores terrible en el país. Estamos viviendo una guerra económica que no solamente nos está golpeando el bolsillo, nos golpea también, no ni siquiera nuestro estilo de vida. Todavía no podemos decir que esté golpeando el estómago. en el sentido de que la mayoría de nosotros todavía estamos haciendo 3 comidas diarias. Pero sí nos cambia el estilo de vida, sí nos cambia el modo de alimentarnos, que veamos lo positivo, nos estamos alimentando más variado y más sano. Antes nos salíamos del bistec con el arroz blanco, ahora nos vemos obligados a acompañar ese bistec o ese pollo o ese huevo frito o esas pepitonas, que eso es lo que voy a almorzar hoy, o esas pepitonas, bueno, nos vemos obligados a acompañarlos con batata, con yuca, con ocumo, con calabacín, con berenjena, con ensalada, a comer mucho más sano y entonces vamos a estar sanos, en la línea y bonitos. Vamos a verlo todo desde lo positivo, pero señores, de verdad que el impacto emocional de ir a un centro de distribución de comidas del Estado y que los mismos empleados te roben, que los mismos empleados te vendan con ese desparpajo, con sobreprecio, y cuando tú le digas, mira, es que la caja marca otra cosa, te retiren el producto, te quiten el producto de las manos y te digan, no está a la venta. Eso es de verdad, eso es desmoralizante. Y como desmoralizantes son las colas y desmoralizantes ver cómo las mafias de bachaqueros han secuestrado los supermercados y bueno, hay gente que termina comprándoles y los que estamos buscando sustitutos, hay una especulación que nos están clavando los sustitutos a los mismos precios que los productos de los bachaqueros y no es que uno no tenga paciencia, sabemos que el Estado va ahí. Va lento, pero seguro. Ahí va, poco a poco. O sea, que hay que planificar. Pero vemos cómo lo que nos está afectando el día a día queda, está ahí, no ha mejorado, sino que más bien ha tendido a empeorar, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos quejas de nuestro presidente Nicolás Maduro y de gran parte del tren de gobierno, pero de verdad que lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, con la lucha contra la especulación, deja mucho que desear. Deja mucho que desear y es grave lo que está ocurriendo. Y de verdad, desde aquí lo digo con toda responsabilidad, cierren los día a día, porque para que estén haciendo lo que están haciendo, lo mejor es que los terminen de cerrar. O se los entreguen a los comités de abastecimiento. Bueno, revisando más informaciones, ya lo dijimos, es el Día de la Milicia. Hay muchas cosas que comentarles el día de hoy. Una de ellas es que hoy comienza el Congreso de la Patria. Llevemos estas inquietudes al Congreso de la Patria. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro invitó ayer a todos los que hacen vida en Venezuela al Congreso de la Patria, que se llevará a cabo desde hoy hasta el 19 de abril. Vamos a tener un conjunto de movilizaciones, eventos, debates, avanzando a un renacimiento intenso y profundo, indicó. Toda Venezuela está invitada mañana, es decir, hoy 13 de abril, 14 años del inicio de la resurrección del pueblo bolivariano y el rescate del comandante Chávez, dijo. Este llamado lo realizó en el lanzamiento de la edición 53 de su programa En Contacto con Maduro, que luce un nuevo formato en un set moderno, fresco, dinámico y donde los televidentes podrán interactuar a través de las redes sociales Periscope, Snapchat, que se unen ya a las ya utilizadas Twitter y Facebook por el presidente. Manifestó que la revolución bolivariana tiene que tocar la puerta de cada mujer y hombre de la patria para concretar el renacimiento del bolivarianismo y el chavismo en el país. Bueno, que así sea. Agradeció la visita de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, quienes estuvieron presentes en el set por su participación en el congreso realizado para tratar problemas de Venezuela y por la declaración final suscrita por sus miembros. Bueno, por otro lado, vamos a dar una información positiva después de esta crítica hacia los supermercados día a día, que es que en 15 días se han creado 1.500 comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. La activación de los CLAP se realizó en conjunto con una mujer, las VC, consejos comunales y el Frente Francisco de Miranda. El presidente Nicolás Maduro informó que tras la creación y activación de los comités locales de abastecimiento y producción, se ha logrado configurar 1.500 en apenas 2 semanas. Durante la transmisión desde Miraflores de su programa En Contacto con Maduro, edición número 53, el primer mandatario nacional informó que los CLAPs son estrategias para construir desde las bases el nuevo sistema de distribución que rompa todos los mecanismos de bachaqueo, especulación y robón del pueblo. Que así sea. Lo deseamos todos y todas. Todos los venezolanos y venezolanas de bien, que somos la mayoría de los que habitamos esta patria bonita. Insistió que estos comités locales de abastecimiento y producción deben llegar a todas las comunidades y deben ser la vacuna para los bachaqueros. De esta manera, el jefe de Estado hizo un llamado a todos los venezolanos, en especial a las mujeres, a los líderes de las UVC, consejos comunales y colectivos, para multiplicar la conformación de los comités locales de abastecimiento y producción. Este nuevo programa es una iniciativa que sumará a la reestructuración de la misión alimentación y de sus redes de distribución para garantizar que los productos alimenticios lleguen directamente a las familias venezolanas y con ello dar al traste con los objetivos de sectores de la derecha que con la guerra económica pretenden rendir y dominar al pueblo. Bueno, son las 10:27 minutos, vamos a hacer una pausa y en honor a esos círculos bolivarianos que habría que reactivarlos, señores, ok, está el UVC, pero nosotros también, los revolucionarios de corazón, tenemos que aprender a organizarnos y deberíamos resucitar estos círculos bolivarianos que eran centros de debate ideológico, de trabajo, de amor revolucionario. Fueron los que una madrugada, la madrugada de ese 13 de abril, salieron a las calles y nos trajeron de nuevo la esperanza, la democracia, la constitución. José Garcés, Círculos de Madrugada. Madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día con luces de amor y poesía, círculos de la victoria y que madrugarán nuestra historia. Madrugada febril de aquel 13 de abril, un círculo de soles que se hacía fuerte allá en Miraflores, y un círculo de lunas que retumbaba allá en Fuerte Tiuna. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día con luces de amor y poesía. Círculos de la victoria y que madrugarán nuestra historia. Madrugada en tristeza, en rabia e impotencia, cuando los generales, borrachos de odio y de insolencia, solo el círculo pudo cambiar el dolor por resistencia. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día con luces de amor y poesía. Círculos de la victoria y que madrugará nuestra historia. Como una madrugada de amor o de trabajo, hay brillo en tu mirada y calor en tus manos. Traes la digna jornada, glorioso círculo bolivariano. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día con luces de amor y poesía. Círculos de la victoria y que madrugarán nuestra historia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Alba Ciudad, 96.3 FM, dice presente en el 12º Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos impresiones de Juan Bastidas, del Frente Cultural de Izquierda. En primera instancia, lo que uno espera es un respaldo de toda la intelectualidad hispanohablante al proceso bolivariano, ¿no? Un espacio, un debate franco donde se pueda plantear un encuentro entre los pueblos, entre distintas expresiones, el pensarse a la humanidad y apuntar a que la intelectualidad hispanoamericana apunte a un trabajo territorial en las comunidades para que se le pueda hacer frente a la contrarrevolución que ha ganado espacio en los sectores populares, sobre todo también abarcando lo que sea históricamente es la gran entrada del capitalismo, que es la división del trabajo material, del trabajo intelectual, y apuntar, problematizar con las redes intelectuales cómo se puede llegar a una síntesis armónica en el proceso bolivariano. ¿Quieres conocer la mejor manera de invertir y disfrutar tu tiempo? El versátil Mario Grandón trae una respuesta para ti. Puntos suspensivos, el próximo miércoles de 8 a 9 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Ay, si tú me permites, ay, te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Thank you. Este es un temazo de nuestra querida Marta Dudiers y su ensamble Marea Roja. ¿Verdad que esto nos lleva a aquellos tiempos cuando íbamos a las concentraciones con el comandante Chávez? Esa marea roja que iba desbordándose hacia la Plaza Bolívar, las calles adyacentes. Esa marea roja que quería ver, quería estar con el presidente, disfrutar al presidente, escuchar al presidente y fundirse. Esa marea roja que se fundía en un solo corazón junto con el presidente. Retomemos ese espíritu de esa marea roja que todo lo puede. Esa marea roja que quedó en los corazones de todos y todas. Son las 10:39 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y la revolución, tal como lo dijo el comandante Chávez, pues está viviendo tiempos sumamente difíciles, podemos decir que son los más duros de toda su historia, ¿no? Y el presidente, y tenemos que estar rodilla en tierra y con la moral en alto, porque hemos logrado mucho. Y ya lo que hemos logrado, ya lo que está en nuestros corazones, no puede morir, no se puede quitar, no se puede evitar. Pues fíjense ustedes que hay que apoyar al presidente Nicolás Maduro. Él sigue el legado de Chávez en lo que es el proyecto de país, lo que es el plan de la patria. En los motores productivos son la vía para sacar el país adelante. A pesar de los sabotajes, tenemos que luchar es contra los sabotajes, pero apoyar al presidente Nicolás Maduro, que en el día de ayer denunció que Venezuela es asediada financieramente en el ámbito internacional por ataques orquestados desde Estados Unidos, que tienen como fines boicotear al país en al acceso y la facilitación de créditos. Asimismo, alertó que dicho bloqueo internacional tiene como objetivo desestabilizar a Venezuela, que en 17 meses pagó 30 mil millones de dólares de capitales y deudas. A pesar de ser lo que llaman buena paga, Venezuela en ese mismo periodo casi vivimos un bloqueo financiero internacional apoyado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, resaltó. Bueno, pero ¿desde hace cuánto tiempo no estamos denunciando aquí en La Ventana que estamos sometidos a un bloqueo? Estamos sometidos a un bloqueo aéreo, un bloqueo turístico, un bloqueo financiero, un bloqueo informativo. Nos han convertido, señores, la derecha y los Estados Unidos nos quiere convertir en el ámbito internacional en una nueva Cuba. Cuando hablamos de una nueva Cuba, un país vilipendiado, un país calumniado, un país bloqueado. Eso es lo que pretenden, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque se les olvida que somos un todo con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, con Nicaragua, que está el ALCA, que está el Mercosur, que está el Petrocaribe. No lo van a lograr. Bueno, el presidente Nicolás Maduro pidió al pueblo venezolano continuar con los esfuerzos para construir un nuevo modelo económico que supere el rentismo petrolero. Venezuela tiene toda la fuerza de la tecnología, de la industria, tiene toda la fuerza para un proyecto nacional para el desarrollo de una economía autónoma y productiva. Sobre lo del caso de Dilma Rousseff, pues denuncia al presidente Maduro un nuevo plan contra en la región y señala que las acusaciones hacia Rousseff evidencian la obsesión imperial contra los líderes progresistas. Bueno, es más que claro, ¿no? Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, Sonia. Sonia, cariño, ¿cómo estás? Pues bien, escuchándote. Qué bueno, mañana te esperamos por acá. No estaré, si Dios quiere, estaré por ahí. Claro que sí. Eso que tú estás diciendo de ese día a día, no es solamente el día a día. Yo estaba viendo ayer que ese centro, uh-huh, encontraron una cantidad de productos en sus depósitos que no tenían tiempo allí acumulado, pues, y no los vendían. Tiene que hacerse, mira, ayer, te digo, aquí en el Central Maderense de la Avenida Fuerza Armada, llegaron muchas cosas, azúcar, jabón, no sé qué, pero te podrás imaginar las colas que habían y bueno. Y que ya el 70% de la cola son bachaqueros que ya pagaron, claro, por su cupo, por, claro, su número. Claro, no, y ya los bachaqueros, pero ellos mutan, ¿no? Como sí, te he dicho, ellos han mutado. Y lo que tú has dicho tienes toda la razón. Nosotros, esta crisis nos ha servido para cambiar muchas cosas, pues, porque mira, todos los días arroz, pasta, el acompañamiento de arroz, pasta, y las pobres verduras, claro, ahí también hay que meter el ojo porque se están aprovechando también de la situación. Exactamente. De ponerlos a unos precios pues muy altos, pero ahí tú no ves cola. Uh-huh. La gente no, parece que no compra hortaliza, parece que la gente lo que les gusta son las harinas y bueno. Y, mira, y por eso tenemos los niveles de diabetes que hay en el país. Dejaste esa caja de té ahí tranquila. Entonces mañana nos vemos por ahí. Un gran abrazo y a todos mis amigos de la audiencia, que ya, bueno, uno aprende como a quererse y a conocerse por aquí. Desde esta ventana nos conocemos todos. Pues un gran abrazo, Enza. Un abrazo grande, mi querida Sonia. Qué bueno que estuvo, por cierto, de cumpleaños hace poquito. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, muy bien, aquí andamos. Bueno, hablando, oyéndote, Enza, estás diciendo que, bueno, aquí lo que hay, Enza, primero que nada, estabas hablando al principio, tenemos es una prostitución de moral, de moral, Enza, es horrible, de verdad. Yo estaba ahorita sola oyéndote, analizando y yo pidiéndole a mi Dios, Dios mío, a que esa gente entienda que nos estamos destruyendo nosotros mismos, Enza, como pueblo, como país. Como Estado, eso es lo que ellos tienen que entender, Enza, esos bachaqueros, por lo menos ellos, y esa superintendencia, lo que pasa es lo siguiente, Enza, con el día a día, que no oyen al pueblo, no oyen las denuncias, Enza, no se ve, o no se ve el queso a la tostada, como dicen por allá los criollos, no se le ve porque uno denuncia y denuncia aquí, denuncia allá y denuncia, y no se ve, Enza, y se ve que lamentablemente la gente que tiene el poder de hacer las cosas que están ahí, también hacen lo mismo. Sí, señor. Y no lo hacen con la intención de sabotear, lo hacen por robar, por dárselo de vivo. Por robar, por meterse un poco de billete al bolsillo. No, y es dinero para hoy y hambre para mañana, porque no se dan cuenta de eso. Eso, Enza. Mira, hay un comentario rapidito, es bien delicado el comentario que te voy a hacer. Aquí cerquita a mi casa mataron a Antiel, un muchacho. Un muchacho de 20 años, Enza. Pero mira lo que pasa, yo trabajaba en las obras esas de las misiones, pero el muchacho, como sabemos nosotros por aquí, que hay bastante metido en ese rollo del problema de los carros, los carros que está teniendo el gobierno barato. Sí, los Chery. Bueno, ajá. Tú sabes que está pasando, cosa que no sabía, me enteré, fue anoche con un poco de personas porque bajé a la calle por la broma de los consejos comunales y un poco de gente allí comentando que sí saben, están empapadas y lo que hacen es que hace callar y dicen, no, pero uno no se puede meter, eso está denunciando. Que los carros los están robando, entonces los roban, Enza, se lo dan a otras personas y parece que no está patentado el carro. Cuando lo paran, que ya está robado, no sale la denuncia ni nada. Entonces, el problema viene, no es nada más de estos pendejos que están cayendo aquí por vivaracho. El muchacho fue a cobrar su vacuna y resulta que la persona a quien le fue a cobrar la vacuna tenía un familiar PTJ y parece que fue la PTJ que lo mató. Entonces, hay muchos aquí, lamentablemente, me da tristeza porque son muchachos jóvenes, y muchachos que conozco, que no tienen, oye, con su trabajito viven bien, viven cómodo, pero se les ponen las agallas grandes, no sé, se deslumbran por el billete, por lo fácil, Enza, y está pasando eso, y lamentablemente, ahí hay metida gente del ¿cómo se llama?, PTJ, militares, que lo sabemos, Enza, pero ¿cómo tú denuncias? ¿Cómo tú llevas? Claro. Y hay pruebas, Enza, hay pruebas, pero ¿cómo tú lo haces? Si la misma gente a lo mejor a donde tú vas, como dijo un muchacho ahí, no, chamo, si uno dice eso, capaz que lo busquen a uno y lo maten a uno también. ¿Cómo haces tú, Enza? Si esa misma gente que está metida en el gobierno, que esos no son chavistas, no gente de gobierno, gente sin vergüenza, que se aprovecha de eso y de esa facilidad para... bueno, no te digo la palabra. Y de paso, llevarse muchachos por delante, inocentes pendejos, que se deslumbran por tres lochas. Y entonces acaban la vida así tan fácil. Eso es triste. Y así está pasando con el día a día. Esa gente que trabaja ahí, que tiene sus hijos, que tiene su familia, que mantener. Y se dejan llevar por esa sinvergüenza de meterse tres lochas por cada artículo, como dices tú. ¿Sí? Por 150 bolívares más, no es justo, Enza. Cónchale, que mira, que abran esa mente, de verdad, que se den cuenta que ellos están cayendo y estamos cayendo nosotros, todos estamos pasando trabajo por esa sinvergüenza que está pasando. Un abrazo, Daisy. Un abrazo grande, Daisy. Es que es tal cual lo que estás diciendo. O sea, hay una crisis moral, una crisis de valores terrible, y eso, pues lo que dices, Daisy, y es hambre, o sea, no se dan cuenta que es plata para hoy, plata y hambre para mañana. Ah, bueno, hoy estoy aquí, hoy estoy guisando, y estoy viendo, entonces corres el riesgo de perder tu vida, te estás metiendo con el AMPA organizada. Recordemos lo que pasó con Liana Ergueta. Se la quiso dar de vivaracha guisando con dólares en el mercado negro y terminó en manos de unos psicópatas que la asesinaron y la descuartizaron. Entonces mucha gente se la quiere dar de vivaracha, se mete con mafias de delincuencia organizada. Fíjese, bueno, lo que comentábamos del día a día. Es que dices, bueno, que bueno, 150 bolívares que le estaban cargando, que el gerente o los empleados le están cargando, porque eso estaba, con el precio especulativo, lo tenían registrado en la computadora. Es decir, que eso fue el gerente o fue uno de los empleados quien metió esos precios especulativos allí, en el sistema. Entonces uno dice, y entonces, ok, son 150 bolívares más, que por cierto, la pasta de pasticho también la tenían como 200 bolos más cara que el supermercado de enfrente. O sea, día a día está más caro que un supermercado privado. Llama mucho la atención eso, ¿no? Y no creo que sea política del Estado colocar esos precios, son los gerentes que ponen esos precios especulativos, le reportan al Estado los precios reales y ellos se reparten la cochina, se quedan con la plata. ¿Y qué pasa? Ellos han pensado qué va a hacer de qué van a vivir o de qué van a comer si cierran, cuando cierren o si cierran día a día. Cuando ellos ya no tengan la manguangüita de acceso a los productos de la canasta básica que no faltan en su casa. ¿Acaso ellos no piensan que si aquí hay un cambio de gobierno, los día a día serán privatizados y ellos saldrán botadísimos y estarán desempleados ahí viendo a ver qué carrizo van a hacer? O sea, no piensan. O sea, por cuatro lochas, entregan su vida y entregan un país. Y eso se llama falta de conciencia. Por eso lo importante de rescatar los círculos bolivarianos como esquema, o sea, como herramientas de debate. De debate y para fortalecernos ideológicamente. Yo creo que de esta crisis, pues de esta crisis está destapando lo peor de mucha gente, pero también lo mejor de la mayoría de nosotros. Estamos aprendiendo a ver el mundo con otros ojos. Hemos empezado a darle el justo valor a las cosas. Estamos asumiendo. Así alguna persona que esté molesta porque no puede vivir sin echarle medio kilo de azúcar al jugo. Pero independientemente de eso, piénselo. Los niveles que hay de diabetes en el país, de hipertensión, y eso se deben a esquemas alimenticios inadecuados. Al exceso de azúcar, al exceso de harina, al exceso de frituras. La situación que estamos viviendo nos está llevando a utilizar el horno, nos está llevando a comer más hortalizas y más vegetales, nos está llevando a comer más variado, más balanceado. Oye, sí, qué rico es una pizza, pero una pizza de vez en cuando no viene mal, pero analicemos también el lado perjudicial de la pizza y lo que es abusar de una pizza, ¿no? Entonces son cuestiones que empezamos a ver con otros ojos, ¿no? Aparte que nos sentimos mejor de salud, ¿no? Y empezamos a ver el mundo con los otros ojos y empezamos a darle importancia a otras cosas, a compartir con la familia, a darnos un abrazo, a la calidad del tiempo compartido. ¿No? Entonces las crisis traen oportunidades de renacimiento y veamos esto desde el punto de vista personal como un renacimiento y también veámoslo desde el punto de vista de Venezuela como nación. Estamos pasando, señores, por los dolores del parto, porque viene un renacimiento de la Revolución Bolivariana. Por supuesto, un parto es doloroso y forma parte de este proceso tan duro, esta crisis moral, el tema de los bachaqueros, el tema de la falta de conciencia. O sea, porque no voy a decir que, poniendo de nuevo el caso del día a día, no, es que ellos lo hacen por sabotear para que caiga el gobierno. No, lo hacen por robar, lo hacen por guisar. Qué triste, pero insistimos, son minoría, tengámoslo claro. Esas personas son minoría y ya la vida les pasará la factura por los errores cometidos, por el modo en que se están comportando. Porque eso es así, ley de causa y efecto. Haces bien,

su bandera y su conciencia. Bajaron a defender su voluntad. Bajaron contra el fascista y el traidor. Bajaron y bajaron, soldado y pueblo, un solo ser. Bajaron armados de constitución. Bajaron por ti, por mí, por los que despreciaron. Y bajaron y se encontraron y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. Victoria popular en PDVSA. Victoria popular en las escuelas bolivarianas. Victoria popular, la ley de tierra, la ley de pesca. Victoria popular, y yo sí puedo. Victoria popular, barrio adentro. Victoria popular, Misión Rivas. Victoria popular, Misión Sucre. Victoria popular, en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante. El comandante. El comandante de la nación. Y dice: y Chávez no se va. Y Chávez no se va. Y Chávez no se va. Once, seis minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Lloviznando Cantos y bajaron. Y bueno, y por aquí Aaron Maric nos denuncia lo siguiente, nos dice aquí que anoche, 9:00 p.m, se organizaba el sindicato de bachacos en Farmatodo, la avenida Casanova, y la Guardia Nacional ayudándoles y cobrándoles vacunas. ¿Qué tal? ¿Quién responde por eso? Bueno, mi respuesta, querido Arun, misterios de la ciencia. Nos escribe Trotsky Colmenares por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Freddy Gilmuro. El pueblo de Caracas pide al camarada Jorge Rodríguez ayudar a la lucha contra el bachaqueo, interviniendo en los mercados. Esperamos la intervención de los mercados municipales por el señor alcalde, no por unos días, sino por tiempo indefinido. Bueno, y si tiene que retirar concesiones, que las retire. Gente honesta debe haber, ¿no? Dice Trotsky Colmenares, insisto en lo que he escrito, amiga Enza, lo más grave de esta situación y que no hay acciones ni soluciones, son los medicamentos. Claro, pero los están bachaqueando también. Hay gente que está en riesgo real de muerte o de situaciones graves, como los hipertensos, los diabéticos, los epilépticos, los trasplantados. Los hospitales están paralizados, por ejemplo, el Hospital Vargas de Caracas y La Guaira no tienen ni soluciones ni kits para cirugía, cero medicamentos para los pacientes, problemas de abastecimiento de agua. Los médicos van a verse las caras porque nada pueden hacer. No te pido que creas en mi palabra, investiga, ve como paciente y constatarás. Yo, por ejemplo, no consigo ya los antihipertensivos de mi madre y tíos, sino es que no hay ninguno. Así es, ninguno, y siento indignación porque no veo por ningún lado a nuestra flamante ministra de Salud tratando de dar una respuesta. Sabes que hay un repunte de ACV hemorrágico. Pero no, realmente es una situación, lo de los medicamentos es algo real. La crisis de medicamentos es algo real. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Monta el 0800 Salud para regular la situación de los medicamentos y nos encontramos que la gente que se pone a trabajar allí empezó a guisar y los empezó a desviar para el mercado de los bachaqueros. Entonces, por eso es tan lapidario. Esperemos que eso no sea realidad, se convierta en una realidad. Ese artículo tan lapidario de Luis Brito García, que dice que va a llegar un momento que los bachaqueros se van a llevar por delante todo. Se van a llevar por delante, porque si bien eso han sido creados y fomentados e impulsados por la derecha, se es como un Frankenstein que se termina, un monstruo que se termina revirtiendo y va a terminar atacando a quienes los crearon. Porque la llegada de la derecha ya no va a significar el fin del bachaquerismo o el fin o el desmantelamiento de las mafias. Están agarrando muchísima fuerza. Muchísima fuerza, y es una crisis moral que, bueno, tiene que ver ya hasta con los medicamentos que están guisando. Hay mujeres que no consiguen pastillas anticonceptivas, por ejemplo, pero es Vox Populi, un bachaquero en Sabana Grande que tiene un puesto con las pastillas anticonceptivas de todas las marcas y que te las venden 3.000 bolívares. La policía, bien, gracias. La Guardia Nacional, bien, gracias. ¿Y cómo consigue el bachaquero esos medicamentos? Alguna mafia, alguna palanca en alguna droguería o quién sabe si dentro del mismo estado, ¿no? Entonces, fíjate, también hay que tener claro algo. El gremio médico de los hospitales, gran parte de ellos es de oposición y ellos bastante trabajo que han hecho desviando recursos porque... parece que se nos olvida que unos grandes bachaqueros son muchos médicos que trabajan en los centros de salud pública. Durante todos los años de revolución les han llegado insumos y ellos los han desviado a las clínicas privadas. Y eso viene de la cuarta. No, que no hay insumos, no hay insumos, no hay insumos. Y resulta que ellos mismos guisan con los insumos que llegan a los hospitales. Y ahora con este bachaqueo, no, y encima, y de paso, le echan la culpa al gobierno. Ahora con este bachaqueo exacerbado, no nos extraña que estén llegando insumos, quizás de menor cantidad, igualito lo sigan desviando y digan, no, la culpa es del gobierno que no manda nada. O sea, porque también hay que ver eso, que los hospitales muchas veces han servido como centros de desestabilización contra la revolución. Se han visto sabotajes dentro de los hospitales, como que te colocan, te rescatan unos quirófanos y meten algodones y batas quirúrgicas en los ductos de aire acondicionado. Mira, quien nos puede hablar sobre esa situación es nuestra amiga Sonia Vasconcelos, que ella, por cierto, ella es enfermera y ella trabaja en el Hospital Vargas y nos pudiera dar una visión más clara de qué es lo que está pasando realmente ahí en el Hospital Vargas, porque de verdad yo, en palabra de médico, de médico de hospital, no creo mucho. Eso no quiere decir que no sea cierta la crisis de hipertensivos, que no sea cierta la crisis de medicamentos. Eso lo vivimos todos. Eso lo vivimos todos. Y una persona que está pendiente de un antihipertensivo, pues mira, así le digas que tome moringa, que se puede con medicina natural o que modificando la dieta puede mejorar la situación, pero bueno, ya tiene metido en la cabeza que sin esa pastilla le puede pasar algo y eso le genera estrés y hace que efectivamente le suba la tensión. Mientras no consiga las pastillas, lo que sí puedo recomendar es eso, pues que sigan una dieta con un bajo consumo de sal, que procuren comer más sano. Y bueno, la misma situación económica, el mismo bachaqueo nos está llevando a no comer arroz, a no comer pastas, a cuidarnos el azúcar, a cuidarnos la tensión, a no comer frituras, porque sencillamente esos productos ellos los tienen secuestrados, los venden a unos precios exorbitantes y la mayoría de nosotros pues hemos optado por otro tipo de alimentación. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Qué tal? Todo bien. Sí, hablando tú lo del bachaqueo y las cosas, mi hija vive en Maracaibo, que uh-huh. La está viendo bien fuerte. Ella un día me llama y me dice que, ay mamá, que la situación, qué tal, que no puedo comprar esto y tal. Yo vine y le recomendé y le digo, hija, pero cuidado porque todo empieza así. La gente van y dile a tu esposo que por favor, cuidado, se llega a meter con esa mafia. Esa mafia, luego... con el bachaqueo no le va a hacer, le va a querer más dinero y más dinero, y entonces va a agarrar esa misma gente, entonces para traficar drogas. Exactamente. Para traficar armamento, para tenerlo. Después que uno se mete o se mete a alguien con esa mafia, después no hay forma de que lo saque. Así es. Yo vine y le dije, tranquila, ok, tú haces tu cola para comprar para ti. No hagas cola para revender absolutamente nada. Absolutamente nada, como lo he hecho yo y como lo han hecho muchas personas aquí, que aquí hay bastantes personas que hacen su cola para su comida y para ellos. Si te meten con esa mafia agarra a tu esposo y después a tus hijos. Y es capaz de que si no le haces caso, te empiezan a amenazar por teléfono. Sí, señor. Mira, es que no entienden que es delincuencia organizada. Lo de Liana Argueta, ella se la quiso dar de vivaracha y mira cómo acabó. Entonces la gente cree que se la está comiendo porque se ganó 300 sí, bolívares. Señor. Porque sí, se ganó 1.000 bolívares. Esa gente directo, y si no te prendo candela al rancho. y si no te le prendo candela en esto, el que se mete con mafioso termina mal. Esa es la misma película, la novela, que yo siempre estuve en contra de esas novelas colombianas, la de las narcos, esta novela. Uh-huh. Eso es para un seguimiento, y eso fue todo lo que le enseñaron. Nuestra juventud creció viendo esas benditas novelas, las mamás echadas en la cama con el muchacho, enseñándole, porque una cosa es orientar lo de lo que están viendo. Por lo menos cuando quitaron la de Rosario Tijeras. Yo aplaudí eso, yo me senté a verla con mis hijos adolescentes, yo le estaba enseñando que en esa novela enseñan que los muchachos adolescentes perseguían a los narcos y eso para poderse meter a ese negocio, para que lo respetaran, imagínate tú, Enza. Y después vienen con esa novela, vienen y le enseñan a uno. Lo que pasa es que si tú no orientas a tus hijos a ver una película, a ver una novela, así tú lo es. Estás educando mal. Exactamente. Esta novela le guía y dice, y la gente que la vio, que muchos me están escuchando, que la vio, a lo mejor no la analizaron de esta forma, pero que le demuestran a uno que la gente se mata, es de barrio en barrio, de gente pobre sí, en pobre, y el rico es rico. Es más, al final la novela termina que el tipo rico que crea Rosario Tijera la manda a matar. Él mismo la manda a matar. Y esa gente no tenía medicamentos, se robaron una ambulancia para agarrar para llevar a la muchacha para el hospital, porque no tienen dinero, no tienen plata. Entonces todo eso es una guerra y es de barrio en barrio. La última intervención mía, gente, tienen que agarrar a sus hijos. Ellos van de barrio en barrio viendo que muchachos están abandonados por sus padres, que muchachos no están en la custodia de sus padres. Cuando ellos ven muchachos que la mamá lo tiene, que le empiezan a decir sometido, porque tienen al niño sometido, eso es para que los niños se rebelen contra los padres, para ellos poderlos tomar, para ponerlos como esclavos de ellos. Si nadie lo puede ver a nivel mundial, eso no es en Venezuela, véanlo a nivel mundial, ajá, que eso es así. Ven a sus hijos abandonados, que es abandonado. Yo sé que hay madres que tienen que trabajar, porque mi mamá trabajó todos los días, pero vigilante de nosotros estuvo todo el tiempo. Que dónde llegaron, que y no había celular. Uh-huh. ¿Y dónde están la muchacha orientándonos, las películas, la novela? Mira, este muchacho está metido en esta droga, cuidado. Y entonces yo le digo a la gente, eso no es a nivel y que se van para España, se van para el otro lado. Usted llega a España, llega a otra parte, cuando lo ven abandonado, que no tiene dinero, que están sin hacer nada, adivine quién lo va a agarrar, la mafia. Entonces orienten a su muchacho a la buena vida, por favor, pero la buena vida es tener decencia moral y trabajar para ganarse lo que se tiene que ganar. Las cosas fáciles nunca llegan a nada. Exactamente. Bueno, Soraya, tremenda sí. Participación, un abrazo, de verdad, gracias por esa participación, mira, esa buena reflexión de calidad. Hay otra llamada, Luiger. Buenos días. Ah, buenos días, ¿cómo está Alexander? Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Oye, bien, vale, escuchando a la señora, muy bueno lo que dijo. Sí, señor. Y de Rosario Tijeras, recuerda que ese fue un tema que nosotros tocamos hace como 3 años. Uh-huh. Y eso es la realidad de Colombia, pues allá la meta del muchacho es ser un narco, paraco, o ese, en el caso de esta muchachita, asesino asalariado. Uh-huh. Porque eso es lo que te da a entender la novela. Y la ambulancia, lo de la ambulancia y todo eso verdad se ve allá. Eso no es ningún secreto, pasa que para el gobierno de Santos eso no es visto por las Naciones Unidas, ni la gente de los derechos humanos, ni Human Rights Watch, entonces es poco gente. Pues. Exactamente. Eso no debería ser así. Mira, yo te voy a hacer dos comentarios, ¿no? Uno, mira, a veces, y yo, bueno, tú lo has visto en carne propia conmigo, mira, yo ya dejé de hablar de lo de los repuestos porque me cansé. Uh-huh. Discúlpame que te lo diga, son años. No, es que es así, sí. Y de verdad, mira, yo sigo de pie con la revolución, creo en el proceso, creo en el legado del presidente, pienso que hay en el gobierno gente que no sirve, uh-huh. Y lo digo de frente, por eso la ministra de Salud, ella sí la ves en su flamante camioneta de 35 millones de bolívares, para arriba y para abajo, pero no se baja. Eso, presidente, tiene que verlo. Presidente, tenemos un montón de ministros, camionetotas. Exacto, la palabra correcta, disculpa. Y entonces yo pienso que el presidente tiene que tomar una situación más contundente sobre lo que es la gente que está al lado de él. Los uh-huh. motores nos impulsan con personas que tú lo ves en el televisor, son con la gente que están en el sitio resolviendo, y eso no se ve. Por lo menos mi amigo el alcalde Libertador, que lo estoy criticando bastante, señor Jorge Rodríguez, Lo de los semáforos es urgente. Hay una cantidad enorme de semáforos dañados en el municipio de Libertador. Sí. Entonces, mire, ¿sabe cómo está? Acuérdese que ustedes en Junquito le dicen el alcalde del SD. Nada más se ve en la pantalla. Y lamentablemente es la realidad que te dicen los vecinos. Y lo dicen, mire, problema, pues, alcalde, tenemos el mismo problema de aguas negras que le hemos dicho hace varias veces en la vía del Junquito y así sucesivamente en Antímano. Y entonces usted tiene las parroquias populares, alcalde, también son personas que requieren de su atención, no solamente hacerle el ornanato allá a Samana Grande o hacérselo a la Panteón o hacérselo al municipio de Libertadores, todo, como está de Caricuá abandonado. De verdad, ahí tenemos que ver qué pasa, alcalde. Pues vamos a trabajar, y es el segundo llamado que yo le hago. Mire, no se ve el movimiento del alcalde y los semáforos, alcalde. Esta mañana yo mismo fui víctima de los semáforos, porque habían dos semáforos en rojo en la avenida Tres Bellos. Y me llegó motorizado adelante de la camioneta y sin echarle culpa al muchacho. Porque el semáforo de subir y de cruzar, los dos están en verde. El muchacho pasó, yo voy pasando y, bueno, no pasó mayor porque fue un toque. Pues por eso el muchacho, pero ¿por qué está cambiando la luz? Que no sé qué. Y cuando vemos el semáforo para arriba, el de subir y el de bajar están en verde. El de la avenida San Martín, hay varios dañados. Entonces, eso es muy importante. En cuanto al bachaqueo, y esto es para terminar. Mira, Enza, yo de verdad he visto con preocupación cómo esa gente tiene tomado. Miren, yo estaba hasta en Caricuao. Lo tiene tomado todo. Ya tomaron todos los supermercados. Los tomaron por completo. Mire, entonces hay una señora con una famosa lista de gente que llega. La gente está ahí desde la madrugada haciendo la colota. Sí, señor. Y llega una persona que con una lista que del Consejo Comunal no sé qué ha inventado ahí, o de las famosas bodegas de la patria, que es un error, presidente, las bodegas de la patria, sobre todo en macro, esa gente no está llevando los productos a las bodegas, los están revendiendo los boneros en carapita, por lo menos en la zona donde yo vivo. Compran todo regulado en macro, con un documento que dice que tiene una bodega, y resulta que se lo quema. Entonces, mire, vamos a hacer una acción contundente. Yo se lo dije al presidente, hace falta una OLP total contra el bachaquerismo. Sí. Señores, yo no puedo creer que el presidente de la República, el ministro de la Defensa, que yo lo estimo mucho, no pueda poner 200 guardias nacionales en la redoma de Petares. Ahí, en la madrugada, ahí. Vamos a poner 200 guardias nacionales. A ver cuál de esos señores se va a poner cómico con la guardia. Y no a los muchachitos de la Policía Nacional. Me dan broma a ver cómo esos muchachos los irrespetan. Sí. Los irrespetan, no les toman la Policía Nacional, no los toman en cuenta. Ahí en Caricuao, en el local donde están vendiendo harina pan, no, la señora vino y metió 60 ahí de golpe. No, porque ustedes no estaban en la lista para que para allá con toda la cosa de la cuenta, y llegaron 10 motorizados y mandaron a todo el mundo. Sí, señor. Y verdad, mira, esto es preocupante, y lo digo en esta manera, yo que estoy viajando, y se lo digo a la persona que me pueda escuchar, que mucha gente importante escucha esta emisora. Señores, recuerden que si no hay proceso, si el presidente gana el revocatorio, señores, nos van a dar una paliza en la de los gobernadores y alcaldes. Porque en el interior del país es muy grave lo que está pasando con los alimentos. Y lo vuelvo a denunciar, camioncitos de señores extranjeros con 350 que en un pueblo como de Sicuranigua, que lo dije la otra vez, escoltados por los policías del alcalde de ahí, vendiendo un pollo en 5,000 bolívares. Una leche en 2,500, un arroz en 1,000 bolívares, si le gustó bien, si no le gustó también. Señores, vamos a ponerle, señores, a la gente que está escuchando, no solamente a Elsa García, que tiene la paciencia de escuchar a muchos venezolanos como yo, como la señora, el señor, como el señor, ¿cómo que se llama el señor? Siempre se me olvida el nombre. Fernando. Fernando, viene que da tan buenas reflexiones. Me gustaría que el señor Fernando fuera a hacer una reflexión, y lo vuelvo a decirme a la Asamblea Nacional, él sí hace falta que hable ahí. Entonces, porque ya los canales, si te has dado cuenta, para que la gente participe en la misma radio alternativa, están cerrados. Solo creo que quedas tú y en la tarde el de Mango. Y ya se acabó. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a revisarnos. Y de verdad, mira, el proceso está pendiente de la gente, está clara con el proceso, pero parece que los de arriba no están claros con ellos, ni con el proceso, ni lo que el presidente dejó. Empezando por la ministra de Salud, que le doy mucha razón a la señora. Esa señora debería renunciar y poner a la persona capaz ahí. Bueno, Elsa, le dejo trabajar, pase muy buen día y okay. Excelente tu programa, sigamos viendo. Un beso grande, querido Alexander. ¿Tenemos otra llamada, Luis? Ok, perfecto. Mira, nos escribe Gumercindo Buitriago Labrador por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, la cosa es como diría un cubano. Hoy fui a comprar por cédula y entre los comentarios que oí estuvo uno que decía que esta cola es un fastidio y de paso es para comprar la harina a 200 y pico. Bueno, yo les digo algo, prefiero hacer esa cola y comprar esa harina a 200 y pico que comprarla en el automercado a ese precio y nunca a un bachaquero, he dicho. No, que es verdad, un bachaquero, mira, no. Un bachaquero, no. O sea, mira, prefiero no comer arepas, prefiero hacer las arepas de yuca, hacerlas de ocumo, hacerlas de yuca, hacerlas de batata, hacerlas de auyama, pero comprarle harina de maíz a un bachaquero, no. No. Uno tampoco se va a andar muriendo por no comerse una arepa, uno come otra cosa. Uno busca otras opciones, ¿no? Definitivamente el problema es que los sustitutos te los están poniendo carísimos. Carísimos. Bueno, señores, recordemos que habían convocado en 7 estados del país, los sindicatos ADECOS habían convocado a un paro de transporte. Pues bueno, fue suspendido este paro de transporte, ya lo dijimos. Bueno, ayer se comunicaron con nosotros el Centro Nacional de Transportistas diciendo que no, que ellos están resteadísimos con el gobierno y resteadísimos con el pueblo, pues que estos son unos sindicatos que están que cumplen una labor política de desestabilización, los que habían convocado a paro de transporte. Pues bueno, supuestamente este paro lo estaban convocando por una supuesta falta de cumplimiento del gobierno en la cuota de cauchos y baterías, pero bueno, al final la Federación Nacional de Transporte suspendió el paro que ellos habían programado en 8 estados del país. Es decir que no les salió la convocatoria, no les resultó. Son las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa con un bonito tema de Ali Primera. Se llama Mi Pueblo Me Hace Cantar. La luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa consume la huella. Los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra que eres tú va pariendo el camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo. Con perfume de orégano el camino se llenará, si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Con perfume de oreganal, el camino se llenará, si es muy largo el verano, siempre habrá la sombra de algún guayacán. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Tulio Guariap, es Rafael Primera, el viejo Querendón, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. Cada día se limpia y purifica, no ha habido trago amargo que mate su alegría. Se despereza hito por el sol y la brisa,

mayor detalle pues, de este encuentro que reunía a familiares, amigos, colegas e íntimas compañeras de este pintor, pues escucharemos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Ministro, pues, ¿qué nos puede decir sobre el legado de Manuel Quintana Castillo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que este 2016 nos pone duras pruebas. Hemos perdido a muchísimos maestros, referencias importantísimas, no solo del arte, no solo de la cultura, sino del espíritu nacional. Anselmo López, Ramón Palomares, Carlos Márquez, entre otros. Y hoy despedimos a uno de los más grandes pintores de la actualidad, Manuel Quintana Castillo. No solamente era un gran pintor por las virtudes, por el talento misterioso que tenía para transfigurar la realidad en sus cuadros, para hacerla más amplia, para hacerla más rica, para hacerla más asible a los ojos humanos, sino que además es un gran pensador. A las 10 de la mañana, cuando su hijo me llamó para darme la infausta noticia de la desaparición física del maestro, fui a mi biblioteca a buscar cuadernos de pintura, un libro que me había regalado y que me había autografiado, y leí 3 o 4 ensayos rápidamente, porque creo que la mejor manera de homenajear a un pensador, a un artista, es revisitándolo en su obra. Y allí me di cuenta de la magnitud del alma que nos estaba diciendo adiós en ese momento. Insisto, no solo un gran pintor, un pensador del mundo, un filósofo del mundo, de la estética, pero también de las realidades concretas del ser humano. Un hombre que pudo hacer fácil el acceso a las distintas obras de arte del planeta. Hablaba muy poco de sí mismo, como los grandes, pero hablaba muchísimo y bien, elocuentemente, de las distintas formas que el arte fue tomando para revolucionar el mundo y para revolucionarse a sí mismo. Además, un gran patriota, un hombre que amaba a este país, pero con toda su existencia, y que también arriesgó ese prestigio que en algún momento la Cuarta República le otorgó a algunos artistas, lo puso en riesgo, lo puso a prueba, para defender la verdad que estaba emergiendo de este pueblo, la verdad que se constituyó en una revolución como la que tenemos hoy. Defendió la revolución hasta el final. De tal manera que aquí se da, como decía Bolívar, la amistad perfecta, porque coincidíamos, decía Bolívar con Sucre, coincidíamos en las ideas, coincidíamos en la amistad y coincidíamos también en la forma de practicar esas ideas, o sea, en una ética del mundo. Despedirlo entonces es asumir un compromiso. No te estoy hablando como ministro de Cultura, te estoy hablando como venezolano, como un hombre que ama las artes. Es el compromiso de sostener su obra, tenerla, ¿ves? Con todo el peso que su obra contiene. Sostenerla es crecer nosotros a la altura de su entendimiento, acceder nosotros a los niveles que él conquistó para Venezuela y para el mundo, porque fue un pintor universal, y ser mejores. Tenemos que ser como Quintana Castillo, tenemos que ser eruditos, tenemos que ser fieles a nuestras ideas, y tenemos que ser humildes, inmensamente humildes, como fue el gran maestro. Hoy, por primera vez, la GAN se convierte en una capilla ardiente para recibir en la casa eterna de Manuel Quintana Castillo, de su obra y de su pensamiento, a una de las referencias más grandes de la plástica nacional. Y en este sostenimiento de la obra, pues, este insigne artista plástico, bueno, los homenajes póstumos que se tienen previstos, ministro. Teníamos ya con él proyectos en proceso. Nos habíamos reunido hace un mes y teníamos cosas que íbamos a hacer, como la reedición de su libro Cuaderno de Pintura, la publicación de su libro Cuaderno de Pintura 2, la recopilación de sus ensayos y de su obra pictórica. Esto porque le insistimos mucho en que él debía publicar y promocionar aún más lo que hacía, y muy a su pesar iba aceptando lo que le íbamos planteando. Hoy los homenajes póstumos, bueno, el homenaje inmediato es precisamente promocionar por todo el país lo que nos deja él. Se va un hombre, pero deja un proyecto, deja una vida plasmada. Y ya estamos pensando con el IARTES, con la Fundación de Museos, con la Casa del Artista, lo que vamos a hacer, todos nuestros esfuerzos, para que su nombre se inscriba en la historia contemporánea de la del arte, para que los jóvenes puedan tener un horizonte de expectativas en todo lo que Quintana Castillo hizo posible, que demostró que el ser humano era posible de estas maravillas que hoy nos acompañan en este velorio. Sus obras pictóricas, sus enseñanzas a través de la palabra y a través también del testimonio vivo. Eso es ser fieles. La fidelidad es uno de los grandes lemas de este siglo. Ser fieles a los grandes. Ser fieles a Bolívar, ser fieles a Hugo Chávez, ser fieles a Ramón Palomares, ser fieles a Quintana Castillo. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, nosotros escuchábamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, pues en lo que es la capilla ardiente, pues del artista plástico Manuel Quintana Castillo. Vale acotar que Manuel Quintana Castillo obtuvo el premio Armando Reverón en 1996 y en 1999 fue merecedor del premio Antonio José de Sucre en la primera Bienal Internacional de Cumaná. Nosotros con esta información retornamos el paso a los estudios. Reportó para ustedes Karen Arencibia. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Karen Arencibia. Bueno, una lamentable pérdida el del artista plástico Manuel Quintana Castillo. Es impresionante cómo este año, claro, es toda una generación de viejos maestros que, bueno, que por ley de vida, ¿no? Vinimos aquí y nacemos, y el mismo día que nacemos ya sabemos que algún día dejaremos este plano, y todos ellos forman parte de una misma generación, son casi contemporáneos. Bueno, una generación de viejos maestros, de antiguos maestros, que bueno, que por ley de vida pues ya van dejando este plano, ¿no? Pero es impresionante lo seguido con que ellos han ido pasando a la inmortalidad, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, pues nuestras palabras de solidaridad y condolencia a los familiares de Manuel Quintana Castillo y, por supuesto, la patria, ¿no? La patria completa, los amantes de las artes, los amantes de las artes plásticas, pues este es un día bastante triste para todos nosotros, ¿no? Bueno, se instaló la Capilla Ardiente de la Galería de Arte Nacional y es la primera capilla ardiente que se instala en esa sede de la Galería de Arte Nacional. Porque recordemos, sí, como la Galería de Arte Nacional como tal, pero es que recuerdo unas viejas fotos del velorio de Armando Reverón que reposan en el Centro de Investigación Nacional de las Artes Plásticas, el CINAP. Son unas fotos del velorio de Armando Reverón que lo velaron en el Museo de Bellas Artes, lo que hace 20 años era la Galería Arte Nacional, ¿no? Eso me trajo una pequeña confusión, ¿no? Pero sí podemos decir que es la primera capilla ardiente que se monta dentro de la Galería de Arte Nacional como tal. Bueno, vamos, informaciones. El 0800 Salud Ya ha ubicado 500.000 de medicamentos, así lo dio a conocer María Eugenia Pineda, adscrita a la Dirección de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Cerca de 500.000 de medicamentos han sido ubicados a través del sistema 0800 Salud Ya, en 0800-725-8392, desde su inauguración el pasado 25 de febrero hasta la fecha, beneficiando a 250.000 usuarios como parte de las 8 líneas estratégicas en materia de salud de la ministra Luisa Ramelo, a fin de optimizar la búsqueda de los fármacos a la población venezolana. Así lo dio a conocer María Eugenia Pineda, adscrita a la Dirección de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien agregó que el proceso para ser atendido a través de este sistema es muy fácil. Explicó: al llamar y ser atendida por un operador, este, después de solicitar sus datos, nombre, apellido, teléfono, medicamento que requiere, comienza la búsqueda por sistema, inicialmente en el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR, Farmapatria, y posteriormente en las redes de farmacias privadas. De igual forma, la funcionaria informó que tienen 3 centros de llamadas telefónicas, las cuales se encuentran 2 en Distrito Capital, en Los Cortijos y Plaza Venezuela, y en el Ejido, Estado Mérida, para un total de 155 puestos activos las 24 horas y 355 operadores rotativos. Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la población: utilicen los servicios y la estrategia que implementó el Estado con cierta prudencia, visitando a su médico para que le indique el medicamento que debe tomar y no se automedique, puntualizó. Entonces, bueno, a nuestro amigo Trotsky, que entiendo, o sea, entendemos su preocupación, es lógica, como es lógica la preocupación de cualquier persona, que, por ejemplo, un epiléptico que necesita el ferobarbital, imagínense ustedes la angustia de no conseguirlo y el tener una crisis epiléptica como una espada de Damocles, ¿no? Es realmente duro el impacto psicológico tanto para el paciente como para los familiares, pero bueno, está el 0800 Salud, no hay que desmayar. También hay que ver la opción de los CDI, ¿no? Los CDI te dan medicamentos, en alguno pues habrá algún antihipertensivo, pero cuando caemos en la angustia lo que hacemos es empeorar el cuadro médico. O sea, una persona que sufre de tensión alta está angustiada porque no consigue el antihipertensivo y eso le sube la tensión. Entonces, vamos a ir apretando las diferentes teclas e ir viendo, ¿no? E ir buscando las alternativas. Y como les decíamos, ¿no? O sea, que Trujillo dice, bueno, que los hospitales, que no hay nada, que no hay kit, no sé cuánto, vayan como pacientes. Bueno, le voy a preguntar de verdad a mi buena amiga Sonia Vasconcelos a ver qué... cómo están las cosas allí en el Hospital Vargas, pero eso, no olvidemos que más de una vez los primeros bachaqueros, los que iniciaron el bachaquerismo aquí con insumos médicos, fueron los médicos de los hospitales, desde hace años, desde hace 20 años o más, que vienen desviando los insumos para la red de atención, de atención privada. Y eso no es secreto para nadie. Como tampoco es secreto para nadie que el gremio médico es abiertamente opositor, es abiertamente opositor y que utiliza muchas veces los hospitales como plataforma política en contra del gobierno, ¿no? Sí, también hay que ver las cosas. Claro, uno como paciente lo que quiere es que lo atiendan. Uno lo que quiere es que lo atiendan y bueno, y muchas veces hasta puede creer lo que le diga el médico que está allí, que te trata como una basura porque es un hospital privado, pero que si te bajas de la mula en una clínica, un hospital público, perdón, pero si te bajas de la mula en una clínica privada, caramba, te tratan como un rey. Bueno, vayamos, sigamos revisando informaciones que estamos en los últimos minutos del programa y... bueno, tenemos que, recordemos que ayer se aprobó, ayer el Tribunal Supremo de Justicia, perdón, declaró inconstitucional la ley de amnistía, la ley de amnesia criminal impuesta por los sectores de la oposición y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pues se pronunció decepcionado, que estaba decepcionado con el Estado venezolano. Pues bien, Venezuela consignó al Alto Comisionado de Derechos Humanos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la ley de amnistía. El embajador Jorge Valero consignó a la oficina del Alto Comisionado de Estados Unidos para los Derechos Humanos, Seyyed Al-Hussein, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara inconstitucional la denominada ley de amnistía aprobada por el sector opositor de la Asamblea Nacional. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Ginebra, reafirmó el total compromiso del Estado venezolano y de sus instituciones democráticas con la vigencia del Estado de Derecho y con la plena garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en nuestra Constitución. El diplomático fue enfático al expresar que sin justicia a las numerosas víctimas de la violencia irracional opositora que ha vivido el país, se abriría la vía a la impunidad y se obstruiría el camino del diálogo al que siempre ha llamado el presidente Nicolás Maduro Moros. Valero señaló que Venezuela lamenta que el alto comisionado, una vez más, haya tomado partido por los intereses de la oposición golpista en flagrante violación a los principios de objetividad e imparcialidad que está obligado a observar en el ejercicio de su mandato otorgado por la Asamblea General de la ONU. Recordó que la canciller Delcy Rodríguez solicitó un pronunciamiento del alto comisionado sobre el entonces proyecto de ley de amnistía con base en el reiterado discurso de este funcionario de la ONU en contra de la impunidad y por la rendición de cuentas. Extraña que ahora asuma una postura contraria a ese discurso y más bien abogue por personas que han cometido graves delitos, incluyendo crímenes tipificados en cualquier legislación del mundo, observó Valero. Pero ahora recurre a una insólita argumentación para tratar de justificar un instrumento jurídico que a todas luces fomenta la impunidad y pretendía dejar en el desamparo a las víctimas de las graves violaciones cometidas, añadió el alto representante diplomático. Valero expresó que vuelve a ser notoria la inexplicable conducta del alto comisionado para los derechos humanos, quien no debería dar la impresión de que quiere amparar acciones criminales y actos dirigidos a quebrantar la institucionalidad democrática. El representante del gobierno en la ONU, Ginebra, agregó que el alto comisionado nuevamente desestima las numerosas pruebas que le ha consignado el Estado venezolano sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por un sector violento de la oposición nacional. Bueno, vamos a leer ya antes de despedirnos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Y dice, nos escribe Angélica, con buenos días, felicidades en su aniversario a esa ventana que ella lleva abierta desde aquel 2002. Un abrazo patriótico. Un abrazo, Angélica. Efectivamente, la ventana nació, este programa de radio está de aniversario el día de hoy, nació el 14 de abril de 2002. De hecho, tenía cuenta Randall Borges, que tenía otro nombre y que fue el mismo público, ¿no? Los mismos usuarios que llamaban para comentar y denunciar el golpe y celebrar que había regresado el comandante Chávez, quienes le pusieron a ese espacio la ventana. Este programa originalmente salió al aire en la emisora Radio Fe y Alegría y fue conducido y producido por Randall Borges, a quien le mandamos un beso gigantesco desde acá, y Daniel J. Narváez. Esta servidora, Ansa García, yo me incorporé al equipo de La Ventana en el año 2004, cuando La Ventana salió al aire por la señal de YBKE Mundial. ¿No? Yo me vine incorporando a La Ventana en el año 2004. No soy fundadora del programa. Los fundadores del programa, a quienes de nuevo les mandamos un abrazo a ambos, tanto a Randall Borges y Daniel J. Narváez. Desde entonces, bueno, estamos hablando ya. ¿Cuánto? 14 añitos tiene La Ventana en el aire, de los cuales tengo yo 12 en esto aquí frente a los micrófonos. Y bueno, y al mensaje de Angélica responde nuestro querido Randall Borges y escribe: feliz cumple a la trinchera de amor y revolución que es arroba la ventana abierta, 14 años haciendo patria desde la comunicación. Un abrazo, Tatisay, un abrazo para mí, bueno, un abrazo para ti, Randall, y un abrazo para todos y todas los ventaneros, porque bueno, este aniversario, este cumpleaños de La Ventana es el cumpleaños de todos nosotros, de toda la comunidad. Aquí estamos celebrando y formamos parte de esta familia de La Ventana. Formamos parte Luiger, Alexander, Fernando La Presta, Alba Ciudad, los compañeros de YBKE, Nacho Hernández, ajá, que nos acordamos con mucho cariño de Ignacio Nacho Hernández, está Ingrid, está Daisy, está Margot, está Soraya, que si me pongo a enumerarlos a todos, es que son muchísimos, está Mark Lely, está Gumercindo Buitriago, está Trotsky Colmenares, Angélica, tanta gente, Coromoto, tanta gente maravillosa. Un feliz aniversario ventanero a todas y a todos. Los queremos muchísimo y ya nos despedimos. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Arloyo, y cerrando La Ventana con muchísimo cariño, esta servidora Ensa García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y nos vamos hoy, 14 de abril, Día de la Milicia Bolivariana, y aquí viendo por el monitor a nuestro bello comandante Chávez. Es tan bello, con esa sonrisa, con esos ojos, te amamos, Chávez. Nos despedimos, tema en honor a ese pueblo valiente que trajo de nuevo al comandante Chávez y restituyó la democracia. Nos vamos, y también en honor a nuestro comandante Reni Olivares, te prometo, comandante. Chao. Mis años de niño siempre llego a recordar cuánta pobreza existía en mi patria desigual. Muchas casas de cartón, muchos niños sin calzado. Es lo que había en mi barrio y el mundo despreocupado. Adecos y copellanos se turnaban los gobiernos, pero poco le importaban cuánto el pueblo iba sufriendo. Llegó el año 89, era el tiempo de febrero. Acaparamiento y hambre, paquetazo y desenfreno. ¿Quién te canta que es el pueblo? Tú sabes cuánto sufrí. Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado. Capitalistas y majunches no, nunca volverán. Toco levantar la voz y decir que ya no aguanto. Por los lados de Guarenas inicié yo el caracazo. Muerto, desaparecido.